Hace tanto tiempo que no estás y no encontré nadie que me quiera. Nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar. Yo seguí escuchando tu canción.